como el gobernador siempre nos ha encomendado y nos ha encargado, hagamos todo lo posible para que las familias sonorenses sean felices. Y si contribuye esta feria, este bazar, a la felicidad de las familias sonorenses, creo que estamos poniendo un granito de arena.